ingresado Miguel Carcaño en el hospital Miguel Servet, escoltado por la policía y avanzando hacia la prueba aparentemente tranquilo. Se enfrentaba a la búsqueda médica de la respuesta a dónde está el cuerpo de Marta del Castillo y puede haberla dado esta tarde sin pronunciar palabra alguna, porque la prueba a la que se ha sometido no requiere de su colaboración consciente. Unos electrodos han sido los detectives de su cerebro. Se le ha sometido a estímulos como fotografías, imágenes de la búsqueda de Marta, y en el interior de ese cerebro ha habido con seguridad reacciones. No es una prueba de verdad mentira como el polígrafo, ni de búsqueda, pues eso, de la verdad, ni leer la mente. Sencillamente es una prueba de exploración de memoria. Porque Carcaño una y otra vez ha mentido sobre el paradero del cadáver de Marta. La esperanza para la familia es que la onda cerebral P300 no se puede manipular. Si su cerebro reacciona, no podrá controlarlo. Ya pocas cosas nos quedan más y a la policía pocas cosas le quedan más que hacer. Los métodos tradicionales en estos momentos no han dado resultado y tenemos que intentarlo porque, en fin, el sufrimiento de las familias ahí está. A la salida gritos de asesino. Los resultados de la prueba no se sabrán hasta dentro de unas dos semanas. Mientras, esta noche Carcaño duerme en la cárcel de Zuera y mañana será trasladado a la de Herrera de la Mancha. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche de investigación, siempre aquí a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio, que mira con incredulidad el mundo que nos rodea. Porque, amigos, muchas veces la actualidad se torna en algo parecido a aquello que pueda contar una novela siempre en la noche. Cuando nos hablan de un asesinato de una joven, cuando nos hablan de una serie de autores o presuntos autores, como hay que llamarlos, y cuando nos habla de una persona que no para de dar versiones sobre qué fue lo que pasó con su víctima, y como telón de fondo estamos hablando de unos padres siempre sumergidos en el más puro de los infiernos, al no tener siquiera el consuelo de poder tener los restos de su hija. Por supuesto, me estoy refiriendo a Miguel Carcaño, y hoy es parte de la actualidad. Cuando lo sientan en una silla, cuando la tecnología tiene que aportar eso que el alma humana o la redención no es capaz de dar, y tienen que buscar en el fondo de su cerebro a través de una máquina para saber ese parámetro extraño de la verdad. Mundo loco que nos ha tocado vivir. Para entender de esto asunto tenemos que recurrir a quien es sin duda alguna una autoridad, un referente y sobre todo una de esas personas que nos encanta recibir en La Otra Mirada como broche de oro, nuestro querido amigo Juan Ángel Anta. Juan, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, Alex. Gracias, encantado. Mira, me encanta escuchar las historias que tú nos propones. Nos encanta aprender de tu mano cuando dices las cosas como hay que decirlas, ¿no? Siempre en el terreno criminológico, como persona formada y reglada que está en ese terreno. Nos encanta cuando nos versas sobre la identidad, de cómo tenemos que analizar esos famosos llamados marcadores. Sobre la gesticulación, sobre cuando están los testigos dando sus declaraciones, cuando mienten, los gestos que hace y demás. Pero en una primera instancia, para meternos en este asunto, tenemos que recurrir esta noche un poco a la filosofía, al alma humana, ¿no? ¿Cómo alguien es capaz de no tener la capacidad de redención? Esa de decir, bueno, pues mira, pues si ya al final he dicho que presuntamente o en la diligencia yo la maté, que aquello fue de esta manera, ¿por qué no quieren entregar ese cuerpo? ¿Por qué la mentira puede dilatarse tanto en el tiempo? Pues fíjate, Alex, que no sé yo si será que... Ahí tenemos un problema. Saber si es que no lo quiere decir o saber si efectivamente él está diciendo lo que cree que hizo. Y me voy a tratar de explicar un poquito mejor, ¿vale? Yo he tenido la idea desde el principio de todo este caso, en su día, de que ahí mucha gente no podía estar involucrada en dónde habían dejado el cuerpo, dónde le habían hecho desaparecer. De hecho, mi idea, y es una hipótesis, que lo tenga todo el mundo como hipótesis solo, es que solo uno o dos podían saber eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, en el tiempo, si hubiera habido más personas, cuatro o cinco, como estaban hablando al principio, al final se rompe por algún lado y alguien dice dónde ha dejado el cuerpo. bien para tener favores penitenciarios o legales o judiciales, o bien porque no puede aguantar la presión, o porque participó menos, y entonces el que haya participado menos, pues bueno, se quita esa culpa, ¿no? Entonces, tengo la idea de que fueran uno o dos. No tengo claro si fue uno o dos. Si fueron, parece ser que las últimas investigaciones nos llevan a que fueran el hermano y él, o el hermano o él, ¿de acuerdo? En el asesinato probablemente intervinieran los dos, uno en más medida que otro, pero no se sabe muy bien. Y en la desaparición del cuerpo, pues puede que estuvieran los dos, en la desaparición del cuerpo, o puede que al final primero dejaran el cuerpo en un sitio y el que hubiera participado más después se lo llevara a otro sitio. Y vuelvo con las hipótesis, siguen siendo hipótesis. Imaginémonos que Carcaño y el hermano han participado en la muerte de Marta del Castillo. Y inicialmente lo llevan a un sitio, lo dejan allí. Los dos. Carcaño sabe que está allí, en ese sitio. Y Carcaño ha llevado allí a las autoridades varias veces y no se encuentra el cuerpo. Una de dos. O no se acuerda bien de dónde lo dejó, porque fueran de noche, por muchos condicionantes, o si no fue, si ese cuerpo lo trasladó después, voy a poner presuntamente, siempre, además, que yo estoy haciendo una hipótesis, el hermano a otro lado, él no sabe dónde ha podido estar ese cuerpo y sabe la referencia de la última vez donde lo dejó, ¿de acuerdo? Y bueno, sí, y otra parte sería que estuviera mintiendo constantemente, pero una persona que está mintiendo constantemente no se presta voluntario a todas las pruebas que les vayan a hacer. Eso sí que es raro, porque además son pruebas de diferentes tipos. La prueba esta última, es voluntario a salir continuamente a que le interroguen las veces que haga falta. Me cuesta creer que salga para seguir contando mentiras. Juan, a mí lo que me cuesta trabajo es, o de lo que tengo absoluta certeza, es que a nivel social, ¿no? Esto produce una repulsa enorme, ¿no? Todos apretamos los dientes cuando vemos en los telediarios y los medios de comunicación, cuando escuchamos programas como este decir esto, ¿no? Y sentimos la impotencia, todos decimos lo mismo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo este no le cogen de la oreja ya de una vez? Y grita al cielo lo que tenga que gritar, ¿no? Y por contrapartida, el permitir que unos padres estén sufriendo de la manera que se está sufriendo. Cuidado, muchas veces pensamos que la víctima es aquella que solamente ha perdido la vida, pero es que muchas veces nos olvidamos de esos padres que se están muriendo en vida, literalmente, al ver continuadamente sufrir todo esto. Y como suma y sigue, ¿no? Más allá del terreno personal, de los sentimientos, del, no sé, ¿no? De lo más parecido al género humano, ahora nos metemos en un terreno que nos ha dejado a todos sorprendidos. Más de una ocasión lo hemos preguntado, ¿no? La neurociencia, una máquina que se va a encargar de explorar qué es lo que está ocurriendo en el fondo del cerebro de este personaje para intentar descubrir la verdad. En una primera instancia, tú como especialista, ¿no? Tú que sabes hacer lectura de datos, en ese primera instancia, ¿tú qué opinas? Vamos a explicar un poco qué es lo que hace esta máquina. La máquina de la de Valdizán, ¿vale? El potencial evocado, la de P300. ¿Y por qué se llama P300? Para que veamos que no está hablando nada de la verdad ni de la mentira. Es una máquina que detecta impulsos electromagnéticos en el cerebro. Se llama P300, potencial evocado 300, porque la onda en el cerebro salta 300 milisegundos después de que se le haya puesto a la persona a la que se le va a hacer la prueba un estímulo. Normalmente un estímulo visual. Puede ser visual o sonoro, auditivo. ¿Qué es lo que hace la máquina? La máquina lo que hace es que ante un estímulo que te pongan a ti, ¿sí?, esa máquina mide si tu cerebro reconoce ese estímulo. Vamos a poner un en el ejemplo de Carcaño. Si le ponen la foto de un sitio en el que se considere que está enterrada Marta del Castillo, ¿no?, que no se ha explorado hasta ahora, si se le pone esa fotografía de ese lugar, si su cerebro lo reconoce, salta una onda. Esa onda es más alta y es más ancha, ¿vale? Y salta 300 milisegundos después. si se le pone otra fotografía y no la reconoce, no habría actividad en su cerebro porque no lo reconoce. Básicamente, de forma muy sencilla, actúa así. Lo digo porque yo estuve con Valdizán para que me explicara cómo funcionaba la máquina, ¿de acuerdo? Entonces, lo que detecta es si el cerebro, si esa persona reconoce, en este caso, pues ese lugar, o reconociera, pues si nos le dice una palabra, una frase, si reconociera esa frase que se ha dicho. Es decir, si ya es, claro, reconocer qué quiere decir, es muy amplio, porque reconocer va desde que esa persona haya reconoce ese sitio porque ha estado allí, reconoce ese sitio porque lo ha visto en algún otro momento, reconoce ese sitio porque se lo han contado y han hablado mucho sobre ello y ha visto fotografías de eso. Ese es lo que veo yo con esta máquina, ¿no? De la EP300, la de potencial evocado. O sea, tenemos que entender que sobre todo y por encima de todo es un estímulo de carácter visual. Visual o auditivo. O auditivo. Vamos sí. A ver, ayúdanos a entender un poco la escenografía de cómo se va a realizar esta prueba. Se le pone delante de una pantalla. A Carcaño se le pone, a que sea, se le pone delante de una pantalla y se le pone encima un gorrito con unas terminaciones que recogen los impulsos del cerebro, ¿vale? Y entonces, en esa pantalla se le ponen fotos y algunas veces frases, bien de forma conjunta o separada, fotos o frases, o fotos y frases, ¿de acuerdo? Se le pone, se le enseña el estímulo. Y entonces se ve a través de la máquina, aparece en otro sitio, pues, qué es lo que ha hecho su cerebro, si se ha activado, si no se ha activado y cuánto se ha activado. Se le quita esa fotografía con esa frase que se le había puesto y se le pone otra, otro estímulo. La persona está mirando a esa pantalla y entonces ocurre lo mismo. Se ve si se ha activado o no se ha activado y en cuánto tiempo se ha activado. Y así lo que han dicho que han hecho con Carcaño ha sido que hasta 25 fotos, creo que ha sido, entre 20 y 25. Y entonces con eso luego se va determinando, aquí se ha activado más. ¿Qué quiere decir que se ha activado más? Que la persona reconoce ese sitio. Claro, lo que a mí me gustaría que nos explicaran, o si se puede hacer, o ya lo irán explicando, o que lo hagan, ¿no? Al respecto de esto, es si esa persona, cuando reconoce ese estímulo porque ha estado allí, es diferente de cuando reconoce ese estímulo porque lo ha visto anteriormente, pues en la televisión, en otras fotografías, o de paso. ¿Me explico? Yo voy a un colegio un día y entonces a mí al día siguiente me ponen en esa máquina una foto de ese colegio, vale, y a mí se me activa la onda. A mí esa onda se me activa de la misma forma porque he estado en el colegio que si en vez de haber estado en el colegio yo hubiera visto una foto de ese colegio con anterioridad a que me hicieran la prueba. A mí esas preguntas son las que me gustaría tener respuestas a esas preguntas, porque si son diferentes, evidentemente sí hay una medición de esa máquina de las experiencias con respecto a lo que es inventado o a lo que no se ha experimentado. Y eso sería interesante. Si esa máquina midiera lo que yo he experimentado, es decir, lo que yo he vivido, los sitios en los que yo he estado, si pudiera detectar que cuando yo he estado en un sitio se me activa esa onda porque yo lo reconozco, y eso es diferente de que yo lo hubiera reconocido solo en una foto, eso sería interesante. No sé si llega a esa calidad, o sea, yo no tengo claro que llegue a esa calidad, ojalá pudiera llegar a esa calidad. Y de todas formas, todo lo que sea siempre sumar en ese tipo de investigaciones, ¿no? Es decir, sumar este tipo de información. Si este tipo de información nos es útil y lo podemos juntar con las entrevistas que hacemos, con la comunicación verbal, con la no verbal, incluso con el polígrafo en determinadas cosas, si las vamos cogiendo y todo lo vamos juntando para tratar de hacer una investigación coherente, eso sería lo ideal. La cuestión es que parece que siempre se va a retazos. Se le hace una prueba a Miguel Carcaño, se le interroga unas personas, la policía, luego se le pasa un polígrafo, luego se le pasa una máquina y parece que va todo a trazos, ¿no? Va desconexo. Primero una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa. Cuando lo suyo sería que, bueno, ¿qué queremos tratar de ver? Primero, ¿se está mintiendo o no está mintiendo? Pues vamos a ver qué pruebas hay para mentira o no y vamos a tratar de aunarlas y se hagan de una forma conjunta para que todos los indicadores que sean coherentes, los consideremos y los podamos poner en una dirección y sepamos si vamos por buena dirección o no. Y después, una vez que sabemos si nos está mintiendo o no está mintiendo, vale, luego a ver si es capaz de recordar o no recordar, y se harán otro tipo de pruebas. Pero que eso es lo que creo yo que deberíamos de hacer un poco mejor, que es lo que nos falta, ¿no? Aunar diferentes ciencias o pseudociencias para tratar de obtener mejores resultados. Juan, es muy interesante todas esas lagunas que esta prueba, ¿no?, que con todas sus bondades, que con toda su buena fe es capaz de establecer. No has dejado pensativo a todos con ese ejemplo, ¿no?, de la fotografía del colegio, ¿no? Lo que establece todavía unos puntos suspensivos, que supongo que la ciencia, ¿no?, con el paso y el desarrollo podrá ir perfeccionando sin duda alguna el método. Pero claro, no sirve de nada si todas esas pruebas, ¿no?, al final se colocan delante de un juez y por determinada coeficiente posible error, al final todo esto termina, ¿no?, produciendo, bueno, pues o se descarta o conduciendo, ¿no?, a las fuerzas de seguridad a unos derroteros donde verdaderamente no hay que meterse. Juan, déjame recurrir desde luego, ¿no?, y hablo desde mi más supina de la ignorancia, ¿no? El cine muchas veces ha orquestado, nos ha enseñado estos mundillos, ¿no?, de la investigación, de cómo funciona y demás. Aquellas viejas películas de guerra donde se utilizaba aquel medicamento llamado el pentotal sódico, que es el suero de la verdad, que tantas veces hemos escuchado, hasta pasar al famoso polígrafo en aquella habitación en blanco y negro, luz tenue, y aquel tipo sentado en la silla con el brazalete etc. y el otro con la caja allí midiendo y demás, ¿no? ¿Habrá algún día una máquina, Juan? Yo quiero imaginar, ¿no?, una máquina capaz de alguna forma de buscar una respuesta que no tenga estos cortafuegos, que no tenga estas dudas, que algún día alguien pueda decir, oye, pues mira, no hace falta ni que me digan la verdad ni que me mienta, es que lo voy a saber. ¿Tú crees que eso es posible? Es que yo creo que es bastante complicado, porque como el cerebro es muy complicado y cada uno interpretamos las cosas de forma diferente y cada uno recordamos de forma diferente, y todos los que queramos ponernos en una situación no la vamos a vivir de la misma forma, ni vamos a recordar los mismos detalles, ni los vamos a interpretar de la misma forma. Que haga una máquina coja y nos interprete algo que nosotros no interpretamos de la misma forma, y que una máquina intente interpretárnoslo de la misma forma, pues a mí se me hace difícil de conseguirlo. Sí creo que sí podemos ir a lo que se está tendiendo a hacer. Claro, como esto que te estoy contando, hacer es muy complejo, y cuando nos metemos en tratar de buscar softwares así, vemos la complejidad de ello, ¿no?, y se nos vuelve un mundo para tratar de hacerlo. Lo que hacemos es ir acotándolo a cosas más sencillas. De ahí que estemos tratando de ver ahora si somos capaces de discernir entre lo que alguien inventa y alguien ha vivido. Por eso es lo que trata de hacer también esta máquina. Es decir, esa onda se activa cuando alguien reconoce algo. Es decir, si le haces... un ejemplo que me pusieron, eso me puso Valizán y está muy bien. Él me decía, esto es como si estamos ahora aquí, estamos en un bar y oímos un portazo, ¿no?, de una puerta. Como nosotros lo reconocemos porque hemos oído portazos de puerta, entonces nuestro cerebro se activaría, queramos nosotros o no. Decía, pero imagínate que hay aquí un indígena que nunca ha oído el portazo de una puerta. Entonces, como ese portazo de puerta no lo ha oído nunca, pues él no lo reconocería, su cerebro no se activaría. A mí la duda que me cabe ahí es si el portazo de esa puerta suena como el sonido de cualquier ave, cualquier tronco al caerse, si a ese indígena también se le activaría, no porque lo reconoce como una puerta, pero sí porque lo reconoce como un tronco cuando se ha caído. Y esas son Eso es muy interesante, las dudas que a mí me generan todo este tipo de máquinas. Tal cual ha dicho. Juan, no hace mucho tiempo, y te voy a pedir la referencia que te apetezca y que nos puedas dar, ¿no? Evidentemente, porque Juan Ángel Anta está trabajando entre los 1.000 millones de proyectos en los que este hombre está metido, precisamente en la colaboración con el desarrollo de un software, ¿no?, del reconocimiento de la gesticulación facial, si no estoy muy equivocado, ¿no? Juan, ¿cómo andan esos mundos? Cuéntame, si se puede contar algo. Sí, se puede contar que estamos tratando de avanzar en ello, y es un poco lo que decía antes, ¿no? Al principio los informáticos todo lo ven muy bien, no, que esto sí igual se puede hacer, lo que sea, y entonces cuando le vas explicando y vas diciendo lo que determinamos, lo que hemos identificado y cómo lo leemos nosotros o cómo lo lee una persona, y le decimos, ahora vamos a tratar de hacerlo con una máquina, dicen, uff, eso es muy complicado. Es muy complicado porque, claro, no es solo identificar una mueca en una cara o una forma de hablar, sino es unir esa forma de hablar con esa mueca de la cara, con el contexto y con el sentido que le estamos dando a ese contexto. Es decir, ¿cómo va una máquina a separar, a conseguir diferenciar una frase si la estamos diciendo con cierta ironía. Es decir, cuando yo digo te quiero en vez de te quiero, el tono de voz será bajo, pero no sabrá decir si es irónico o no. Incluso si lo digo con el mismo tono de voz, pero el contexto es diferente, ¿cómo una máquina consigue recrear ese contexto? O que sepa discernir que ese contexto en el que está diciendo esa persona te quiero lo está diciendo con el sentido contrario. Por marcadores estereotipados, ¿no? O sea, por palabras que hay alrededor, ¿no? Por identificación de la cara con los gestos, igual tampoco. Sin embargo, nosotros sí sabríamos cuando alguien nos está diciendo te quiero en coña o cuando alguien nos lo está diciendo de verdad. Es complicado, es complejo, es muy complejo. Entonces lo vamos parcelando poco a poco. Y la forma primera más fácil de parcelar suele ser, pues eso, o con marcadores que lo único que hagan sea identificar, lo que hacen es identificar ciertas emociones, rasgos que se relacionan con emociones, o rasgos que nosotros consideremos que antes le hayamos dicho a la máquina, estos rasgos, cuando haga esto esta persona, cuando una persona mueva más las manos, a mí márcamelo como manipulaciones. Luego ya veré yo o la persona que está detrás lo que tiene que hacer con ello. Pero a mí márcamelo como manipulaciones. Juan, perdona que abra un paréntesis aquí muy raro. Mira, en la llamada inteligencia artificial, y esto entramos dentro de una literatura científica, en este momento nos vamos a permitir el lujo de desplegar alas y dejarnos volar, ¿no? Un ordenador que aprenda de sí mismo, del método, ¿no? O sea, decir que cuando, la expresión que tú acabas de decir, ¿no? Cuando escuche ese te quiero en diferentes tonalidades, con la sátira, con la verdad, con la duda, con tal y con cual, que el ordenador vaya aprendiendo en sí mismo con el paso del tiempo las variables, ¿no? Que vaya estudiando la complejidad, ¿no? Con la que muchas veces el género humano somos capaces, ¿no? De decir y orquestar una misma cosa, ¿no? Quizás con el tiempo la máquina puede llegar a una serie de conclusiones sorprendentes, lo que se ha llamado inteligencia artificial. Sí, ahí es lo que me estaban diciendo, ¿no? Que hacia ahí es hacia donde se tiene que tender a ir y ir viendo cómo van aprendiendo, cómo va haciendo la inteligencia artificial, que esas variables, ir acertando con ese tipo de variables o ir identificando de forma correcta lo que consideramos eso, que en unos casos es ironía y en otros casos pues no, es más verdad. Sí. Ahí se tiende a ir. Yo ahí me queda un poquito todavía demasiado amplio. No sé yo hasta dónde llegaremos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Juan, un último apunto. En este yo caso. Yo siempre he dicho que nosotros estamos tratando de analizar siempre en relaciones sociales, de personas con personas. Tratar de que una máquina identifique mejor esas relaciones sociales que las propias personas se me hace complicado. Se me hace complicado. A mí lo que se hace complicado, te lo digo de todo corazón, que un muchacho joven sea capaz de hacer eso, de que después sin preparación previa, ¿no? Porque muchas veces tú has pasado por una facultad, años estudiando, no paras de prepararte, viajas por medio mundo haciendo y conferencias y impartiendo y recibiendo conferencias para poder abarcar y hablar de los temas que tú no solamente que estás impartiendo a la Fuerza y Orden de Seguridad del Estado y demás, sino que este sin preparación alguna, un cualquiera, en mi pueblo lo llaman un niñato, ¿de acuerdo? Sea capaz de poner en clave de solfa pues todo esto y al final que sea el objeto de tanto estudio, ¿no? Eso es lo que a mí personalmente me provoca un vértigo del cual no entiendo. Aquí entran muchas variables, porque entra la variable de la justicia, de la protección de los derechos, de no sé qué, entran muchas cosas, que entran muchas variables y... Yo en ese sentido no soy jurista, ¿no? Pero pego un puñetazo en la mesa y digo que vale, que muy bien, que este hombre tiene que tener, como abarca nuestra ley, como que, y ahí no se valora, ni puede haber juicios paralelos, ni en la calle esto se resuelve, ni tiene que ser el lugar, ¿no? Pero ¿quién va al amparo de esos padres, ¿no? Esa es mi pregunta yo que hago como ciudadano, como persona, ¿no? Decir, vale, muy bien, todo el mundo tiene derecho, pero yo quiero ver los derechos de los padres sobre mesa, ¿no? Punto, se han sacado, así lo digo, ¿no? Y vamos a terminar un poco soñando. Juan, oye, ¿dónde quedó aquella arquitectura del viejo método del péndulo y de la famosa hipnosis, ¿no? Capaz de ensoñar a una persona para que simplemente a través de ese, fenómeno, ¿no? Llamado hipnótico, sea capaz de contar la verdad. ¿Eso es fábula o qué hay de cierto? Existen. Hipnotistas siguen existiendo y sigue habiendo. Y en una parte, yo siempre digo lo mismo, en una parte puede funcionar, hay otra parte que no funciona, y mientras se sepan dónde están los límites y no, de acuerdo. Sí, yo conozco alguno y además, es decir, todos nosotros, cada uno que estamos en nuestra área, en nuestra ciencia, tratamos por lo menos los que somos honrados, honestos y los que queremos avanzar en ello, tratamos de decir, bien, nosotros llegamos hasta aquí, a partir de aquí no, a partir de aquí esto, aquí estamos limitados, con esto no se puede hacer, con enfermos no se puede hacer, de esta manera no, los hipnotistas tienen muy claro que, bueno, es eso, como tú bien has dicho, es una especie de medio sueño, medio trance, pero tiene muy claro también que si una persona, que es igual, que te pueden engañar igual de bien estando hipnotizado que no. Ellos lo tienen muy claro, te lo reconocen, y lo que pasa es que si alguien se presta voluntariamente a tratar de sacar lo que tiene dentro, pues para eso es útil el tema, puede ser útil el tema del hipnotismo, pero bueno, el tema del pentotal también, que antes has hablado de ello, hace poquito he escrito sobre el tema del pentotal en algún foro que he visto que bueno, lo ponían como la panacea. El pentotal te deja una especie de hipnosis, una especie de hipnosis no, una especie de sueño o semisueño. El pentotal inicial es un barbitúrico que inicialmente se utilizó como anestesia, o sea, para dormirte. Después se utilizó con otros dos componentes para la inyección letal en Estados Unidos. Y después está todo el mito de las películas de que sirve para que digas la verdad. No sirve para que digas la verdad. Es un barbitúrico que dejan una especie de semi-inconsciencia, depende con la cantidad en lo que lo des, y entonces como estás en una especie de semisueño, pues es cuando preguntaban y se suponía que decías la verdad, ni mucho menos. Tú en semisueño, tú, yo o cualquiera, cuando estamos en sueño, estamos dormidos, pues si los sueños que recordamos muchas veces no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Pues les puede ocurrir lo mismo, exactamente lo mismo, que podría decir cualquier cosa que no tuviera sentido. Bueno, pues tomamos buena. Que nos quede claro ese tipo de cosas, porque claro, luego los mitos, ya podríamos hablar otro día sobre esto más largo. Sí, es que precisamente por eso, por lo que siempre te estamos robando ese tiempo para traerte aquí en estos terrenos de la radio, puñetas, porque al final, y no hay que ser un Séneca para aprender de cada una de las cosas que tú dices, porque muchas veces estamos intoxicados por cosas, por trompetas que escuchamos y demás, y llegas tú y dices, tú, momento, cuidado, esto es así, así, asado, punto, se acabó. Oye, por cierto, vamos a recomendarle a todo el mundo, pero a todo el mundo del mundo mundial, que visiten tu página web y tu blog y demás, y que sigan un poco tus pasos, porque este hombre no para, ¿no? Precisamente en el día de ayer yo lo llamé, oye, mira, Juan, que podíamos... Mira, es que estamos ahora mismo, que me voy directamente para el Colegio de Abogados de Bilbao, que voy a dar una charla y demás. Es que no para, Juan. Juan, ¿por dónde y cómo? Estarás súper contento. Sí, está bien, porque según vamos comentando este tipo de cosas o vamos presentando, intentamos dar un poquito de formación, pues a la gente les resulta interesante y luego lo ven que puede ser útil, ¿no? Entonces, pues sí, como bien tú has dicho, pues estoy aquí, ahora estoy en el Colegio de Abogados de Vizcaya, estaré un par de semanas, luego hay otra semana que marcho para Sevilla y estoy con policías. Estamos en varios sitios, luego vale. Pues, iré a Madrid a hablar de temas de psicópatas y ver qué pasa con el tema de las emociones de los psicópatas y... Eso, estamos en diferentes sitios. Déjame preguntarte, ¿y si mañana el Colegio de Abogados de Murcia o Valencia o de Málaga te quiere llamar, cómo lo hacen? Pues mira, pues pueden entrar en la página web, en la de Grupo Detecta, grupodetecta.es, pueden entrar ahí o en el blog, que es, o en mi nombre, si teclean Juan Ángel Anta les aparecerá seguramente el blog o lo que sea, y ahí tendrán para poderse en contacto conmigo a través de la página web, me envían un correo electrónico y bueno, que me comenten lo que les resulta interesante o si quieren hacer algo y bueno, pues ya que hablen conmigo, me llegarían a mí casi seguro el correo electrónico y si quieren ya me pondría yo luego en contacto con ellos. Seguro que ocurre y es lo que yo quiero, ¿no? Que cada vez las fuerzas de seguridad del Estado estén mejor preparadas en todos sus términos, ¿no? Los abogados mejor preparados gracias a gente como tú, no rúbrica, es simplemente que al César lo que es del César y poco más. Juan, como siempre hemos aprendido muchísimo de tu mano. Gracias por hacer grande la noche de la radio. Este Galeón se siente, bueno, pues muy especial cada vez que tenemos el placer de tenerte a bordo. Dentro de poco, como siempre te digo, más y mejor. Recibe un fuerte abrazo, amigo. Gracias, Alejandro, por permitirme contar las cosas que a mí me gustan. Además, yo me entretengo contando lo que yo sé. Así que buenas noches a todos y gracias.